Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. 9 años al aire. It's gone to make the soul. Metropólica Radio. www.metropolicaradio.com. Ciegas en Ataraxias. Bienvenidos a una nueva entrega en Metropólica Radio Internacional. Y en el fondo musical nos acompaña hoy la sonata para cello y piano número 2 en Do mayor, opus 99, un alegro y vivaz de nuestro querido Wolfgang Amadeus Mozart. La Dirección General de Metropólica Radio, este es su servidor Miguel Rico López y con ustedes John Moreno al aire en Metropólica Radio Internacional. Bienvenido, John Moreno, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Hoy una entrega más de nuestro programa Hablando a Ciegas y generando algunos cambios hacia la inclusión inversa. Cristian, buenas noches. Muy buenas noches, John. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo le fue en ese fin de semana? ¿Qué tal esa semana? Bien, hermano, bien. Bien, haciendo cositas. Soltando otras más y buscando una mejor inclusión en todo. ¿Qué cositas está haciendo, Cristian? Tratando de experimentar un poco con la música. Y leyendo un poco más sobre inclusión, desarrollando algunos temas sobre el aula invertida, por ejemplo. Y hoy tenemos por segunda vez en el programa Andrea, ¿no? Andrea es una personita que nos va a acompañar a partir de la semana pasada, nos está acompañando en Metropólica. Bienvenida, Andrea. Este espacio ya es tuyo. Ay, muchas gracias. ¿Cómo están? Nuestra nueva adquisición está entre los cambios que estamos haciendo aquí en Hablando a Ciegas. Es la nómina más alta que tiene. La incorporación de Andrea, y por eso estábamos hablando, entre otras cosas, de inclusión a la inversa. Cristian, ¿qué entendemos por inclusión a la inversa? Bueno, esto se puede manejar como un tema, digámoslo, en el ámbito académico, como lo que expresaba ahorita, el aula invertida. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos a personas en situación de discapacidad o con diversidad en un salón, ¿cierto? Pero en ese mismo salón miramos personas convencionales. Por ejemplo, en este momento, en este salón, tenemos 2 personas en situación de discapacidad que están realizando el programa. Tenemos a una persona medio, digámoslo, medio loquita, que es nuestro director de la emisora, Miguel. Yo estoy loco, hermano. No. Un poco nomás. Y tenemos siempre mi discapacidad. Y entonces, como nuestros invitados anteriores de nuestra primera temporada eran en situación de discapacidad, ahora lo que queremos es metamos personas convencionales. Pero haga la corrección, loquito, no loquita. Ok. Y entonces aquí, de acuerdo a estos cambios y a la inclusión inversa, pues realizamos invitados, como el personaje de hoy, como la persona que tuvimos hace 15 días, ¿sí?, para realizar el programa, al igual que nuestra nueva adquisición traída directamente desde como refuerzo del Nacional, hermano. El Nacional de Medellín, Antioquia, ¿no? Nos trajimos a la mejor goleadora del Nacional para que juegue aquí en nuestro equipo. Sí, ya más adelante ya Andrea nos va a contar un poco más de ella, como para que los oyentes sepan quién es Andrea, la nueva miembro de Hablando a Ciegas, que nos acompañará, esperamos, de aquí en adelante, y que va a permitir que este programa sea más incluyente, no solamente en relación a las personas convencionales, sino también al género, ¿no? Por lo menos más bonito, porque esta mano de feos, hermano. Uy, sí, hermano. Yo digo, por eso es que me gustan las mujeres, hermano. No, yo no soporto un man. No, qué cosa tan... Igual hay que aprovechar que estamos en marzo, que es el mes de la mujer. Ay, Dios. Empezamos a sacar provecho. Sí. Bueno, pues vamos bien, ¿no? Como vamos bien, ¿no, John? Sí, señor. ¿Y qué cosas nuevas nos traen, Cristian? Para el programa tenemos algo maravilloso, realmente algo que queremos experimentar. Hemos estado jugando un poco con instrumentos, con voces. Tenemos por ahí un jingle. Algo. Lo vamos a pasar, ¿no? Es que Cristian es el que se tiene que presentar, por eso no lo hemos incluido al ingresar. Entonces, Cristian, hermano, preséntenos el jingle hoy. Bueno. La letra, explícanos la letra un poquito. Bueno, la letra habla un poco de lo que queremos hacer, ¿no? Habla un poco de bueno, ¿qué son las personas en sitio? Ay, ahorita me acuerdo para contarle algo que me pasó hoy muy, muy charro. Algo que la gente nos tiene un concepto como que los ciegos, las personas con discapacidad son personas que solamente están en la casa, son gente que no se capacitan, son personas que... Tienen que tener una tienda. Sí, son lo, como nos han dicho, ¿por qué no monta una tienda y se dedica a eso en vez de hacer otra cosa? Nosotros rompemos con esas barreras, como dice el jingle, rompiendo barreras, hablando a ciegas el poder de vivir. Entonces, de eso se trata un poco, ¿no? De lo que hemos querido expresar aquí en nuestro programa durante estos meses, diciendo, hombre, nosotros presentamos una discapacidad, pero la rompemos en todo momento. Ahí romper barreras, Cristian, y también estereotipos, ¿no? Exactamente. Las personas de pronto se olvidan que las personas en condición de discapacidad o personas con diversidad funcional en general, en particular en el caso de nuestro, diversidad funcional visual, pues antes que tener una condición somos personas, ¿no? Totalmente. Y somos personas que somos profesionales, que son amas de casa, que son ejecutivos, bueno, que tienen diferentes roles y que por alguna situación de la vida llegaron a esta condición. Y como siempre Cristian lo dice, estamos a un paso de la ceguera, ¿no? Exacto. Estamos a un paso de cualquier dificultad. Entonces, cualquiera de nosotros, por diferentes motivos, puede llegar temporal o permanentemente a una condición de discapacidad, sea la que sea, ¿no? Y pues somos una especie muy vulnerable, ¿no? Estamos propensos a accidentes todo el tiempo. Obviamente no vamos a vivir estresados todo el tiempo, pero pues hay que ser conscientes que somos una especie vulnerable, ¿no? Este próximo domingo, en nuestro programa Conversando sobre Yoga y Meditación, que lo dirige el maestro Mauricio Ríos, vamos a tener una transmisión directa desde Varanasi, desde las calles en Varanasi, porque están haciendo un tour por la India, y en su programa van a hablar acerca de esas dificultades que se encuentran en la India. Estuvimos hablando acerca del programa de Hablando a Ciegas, y nos van a tener un material bien interesante de las dificultades tan impresionantes que en la India, el país más poblado del mundo en este momento, tienen las personas. Estamos en el paraíso realmente. Entonces, este próximo domingo vamos a tener un especial bien interesante en Conversando sobre Yoga y Meditación a las 8 de la noche. Sí, yo siempre, siempre, a pesar de que estoy muy atento a lo que podemos realizar, también, pues, en medio de todo, soy agradecido en la época en la que nacimos, ¿no? Imagínense un ciego hace 1000 años. O sea, no podía realizarse de ninguna manera. O sí podía, pero eran muy estigmatizados. imagínate, una persona en situación de discapacidad. Entonces, imagínate, Cristian, perdón, interrumpo, en Amazon TV hay una serie bien interesante sobre un país, sobre un planeta en el que todos son ciegos y nacen dos personas que ven y comienzan a convertirse en los feos, en los raros del escenario como tal. Apple Podcast está en Apple, sí, en Apple TV. Apple TV realmente. Ah, entonces le iba a contar lo que me pasó hoy. Teniendo en cuenta esto que estamos hablando, ya hoy iba pasando una calle normal y escuché que venían carros, me quedé quieto. ¿Cómo pasa una calle una persona ciega? Sencillo, nunca duda, siempre está seguro del paso que va a dar. Entonces, ¿por qué? Porque si uno duda, queda en la mitad y empieza a dudar y ahí corre peligro. Entonces, ¿qué pasó? Pasaban carros, me quedé quieto. Cuando iba a pasar, escuché una bicicleta. Entonces di un paso y me volví a quedar quieto. Y cuando iba pasando, el señor frente a mí me dijo: "Se está haciendo el ciego, ¿no?" Imagínese eso. Uno tener que hacerse el ciego, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Sí? ¿Cuál sería el motivo? Entonces es un poco romper esos paradigmas de los que la gente nos tiene, ¿no? De todo esto de tema de la discapacidad. Y ya cerrando un poco el paréntesis, vamos entonces. Bueno, dicen, yo se me lo encuentro en la calle, yo no lo creo que ciego, viejo. Pero bueno, es sí, un chiste, es que aquí, diferente. Es un chiste aquí que solo lo entendemos interno. Los que estamos en el estudio. Solamente los oyentes llamen y pregunten por qué. No, sigan en las redes y ahí están. Perfecto, muy bien, de eso se trata. Cristian, cuéntanos, no es el invitado de hoy, tenemos una persona especial, ¿no? Hoy somos de grandes ligas, como siempre estamos, nosotros nos preparamos, tenemos invitados de lujo, gente importante en este país. John, ¿con quién estamos hoy? Bueno, hoy nos acompaña el maestro, profesor, Juan Carlos Guardela Vázquez. Él es cronista, es poeta. Bueno, ya un poquito más él nos va a hablar sobre lo que hace, a qué se dedica. Pero pues estamos, digamos, ante un personaje que según Juan Gozaín es uno de los 10 mejores cronistas a nivel nacional. Además que estoy leyendo un poco su libro y no voy a ser yo el que hable del libro. Y tiene un prólogo de Juan Gozaín. Y Juan Gozaín es una de las instituciones en el periodismo en Colombia, ¿no? Es decir, hizo muy bien al retirarse de RCN, en alguna manera, ¿no? Porque ahí comienza realmente a destacarse en lo que verdaderamente es Juan Gozaín. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, muchachos. Estuve muy complacido por esta invitación. Mientras ustedes estaban hablando, estaba acordándome de una entrevista que salió hace unas pocas semanas que tuve el honor de hacerle a Gustavo Arango, periodista colombiano que descubrió el manuscrito de García Márquez y lo rescató del olvido y peleó ante las editoriales para que lo volvieran a leer y lo publicaran, y en efecto salió esta semana pasada. Y una de los datos ejemplares que destacó en esa entrevista es que Wendy Mitchell, una escritora inglesa, empezó a escribir cuando se le dictaminó el Alzheimer. Ah, caramba. Justo en ese momento empieza a indagar sobre su enfermedad y hace toda una crónica sobre cómo enfrenta el mundo en medio de esta discapacidad, ¿no? Es un caso ejemplar porque es ella quien defiende desde su columna de distintos medios en Europa que la novela de Gabo debía publicarse, porque es un testimonio de su mundo con esa situación mental, ¿no? Ya estaba entrando en la amnesia, ya estaba entrando en ciertos aspectos de limitaciones cognitivas, y sin embargo, pese a eso, escribió una novela con unos pasajes eróticos fantásticos. Hay gente que está criticándola, pero yo considero que esa pequeña novela debe ser vista en su escenario adecuado, que fue ya el último tramo de la vida de García Márquez. Cosas como esta me llaman mucho la atención y digo, bueno, ¿hasta qué punto es la limitación? ¿No será una limitación impuesta por la ciencia? por ciertos estándares que tienen que ver con doctrinas de Occidente. Eso de Varanasi me encanta, voy a escucharlo, porque son otras ópticas, otras perspectivas a Occidente que deben recuperarse. Entonces yo no veo como negativo un impedimento de este tipo. Creo que genera, al contrario, si se priva de un sentido se multiplican los demás. Yo no he vivido eso porque yo no he tenido esa situación, pero los felicito. Tienen temple para seguir adelante, tienen temple para hacer, de alguna manera están haciendo comunicación de la ciencia, están divulgando un conocimiento a la gente que habitualmente puede estar dentro del rango de lo normal, ¿no? Y ya desde hace muchos días ya yo los venía siguiendo, los felicito, y para mí es un verdadero honor estar aquí. Bueno, con respecto a Juan Gosaín, sí es cierto que a tiempo se retiró de esa casa periodística y empezó a producir buenas cosas. Lamentablemente algunas situaciones de salud lo retiraron, y sí fue un gran maestro, un gran colaborador, que no tiene ningún resquemor para compartir sus lecturas, sus consideraciones, sus apuntes. Es un verdadero maestro. Y sí, fue para mí sorprendente cuando dijo que me incluía dentro de la lista de los 10 mejores cronistas del país a estas alturas. El Edén Vencido, ¿no? Sí, señor. ¿De qué se trata este Edén Vencido? El título es una crónica que ganó un premio. Es sugestivo, primero. Sí. Es el Edén. El Edén, sí. Es lo que todo el mundo proyecta como el punto de creación, ¿no? Y roto, vencido. Sí, vencido. Se trata de la gran producción del oro en Colombia, que puede pagar la deuda externa de América Latina, pero que está sitiada. En ese momento de la crónica estaba sitiada por grupos paramilitares y posteriormente está literalmente cubierta por minas quiebrapata en un punto muy alto de la serranía de San Lucas, en el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar. En esa serranía se encuentra el almacenamiento más grande del oro, mucho más grande que Mato Grosso en Brasil, que podía, como les dije, pagar la deuda externa de América Latina. Está sitiada para que los diálogos cristalicen, y en eso se ha mantenido más de 20 años. Por eso es un Edén que está vencido, un Edén roto. Y me metí en la zona a dialogar con mineros. Algunos desafortunadamente mueren muy temprano, en unas condiciones inexpugnables, en unas dificultades terribles. Un dolor de muela en el sur de Bolívar ahora, en ese nordeste antioqueño, sur de Bolívar, que es una gran zona, es un verdadero problema ontológico. Un parto es difícil. Recuerdo que había solo dos parteras en la región. Yo viví un mes allá, saqué 12 gramos de oro que me regalaron los mineros, me regalaron plata, me regalaron, fue un divertimento, pero doloroso. Y hice dos documentales para Telecaribe que todavía están al aire, y varias crónicas. Dentro de esa, una que ganó el premio de periodismo de Semana en aquel entonces, que era el premio, era una investigación y la publicación en Semana, se llama El Edén Vencido. Todavía sigue siendo reseña, y es un trabajo que me dio mucha satisfacción. Y de esa visita se desprendieron muchísimas otras crónicas interesantes, y allí recuerdo que empecé a publicar cositas en Soho, en Semana, cuando Semana era Semana, cuando Semana no era una prensa sionista, cositas en El Malpensante, y bueno, ahí empecé a engrosar en los años 2000-2010 mi obra. Allí hay cerca de 30 crónicas. La mayor es una extensa crónica sobre una enferma del SIDA que fue literalmente abandonada en una cuneta en Cartagena, y averigüé, y la cosa no fue así como dijeron los grandes medios. Entonces, bueno, tengo mucho de claro, no sé si quieren preguntar. Profe, sobre crónicas. Maestro, y ahorita que su merced hablaba del Edén Vencido, esto nos deja algo, que es ese abandono estatal acerca de las zonas, digámoslo, si en una ciudad se usa la periferia, ¿cierto? Y se usa el término de cinturones de pobreza, en un país se podría usar como esa periferia donde no llega el Estado y donde la pobreza, por más oro que se tenga y por más que los mineros resuelvan sacando sus gramos de oro, que un gramo de oro no es barato, ¿cierto? No es barato, no sirve al final para gran cosa, porque ese abandono estatal, como su merced lo decía, si un dolor de muela se convierte en un gran problema, pues en qué estamos, a qué estamos jugando como sociedad, más como país, como con ese abandono donde no llegan las instituciones, ¿no? Cristian, quisiera como abundar también tu pregunta para agregarle alguna otra cosa, y es que es el ejemplo, por ejemplo, en Boyacá, ¿no? Lo que ocurre con las esmeraldas. Una esmeralda puede costar perfectamente 300, 400 millones de pesos, una pequeña pepa de esmeralda, y la pobreza tan impresionante que vive esa zona de Muzo, de Coscuez, de Otanche, de toda esa zona, es impresionante. Es decir, el minero no tiene servicios médicos, el minero es un lugar en absoluto abandono, total. No, y ejemplos, ejemplos hay muchos. Por ejemplo, el caso del petróleo, donde llegamos, Colombia, prácticamente puede llegar a lo denominado como la enfermedad holandesa. Es algo donde es grave, porque de hecho dependemos generalmente del petróleo, y esas zonas donde son zonas de extracción petrolera no tienen un desarrollo, no llega el Estado, ¿sí? Bueno, sí llega, pero llega a contratar, ¿no? Sí, pero no llega como debería llegar. Entonces eso es una crónica que realmente nos deja ver un poco acerca de la Colombia olvidada que tenemos, ¿no? Bueno, desde Irlanda y su carbón en el principio del siglo XX, es que la condición de extractivismo en el mundo se da en unas situaciones de producción que han sido siempre las mismas. Ese extractivismo excesivo que prefiere a toda costa sacar todo el material sin prestar atención a la estructura social que está encima de ese oro o de ese carbón o de esas esmeraldas. Es difícil porque esas son las condiciones sociales de producción que impone el capitalismo en todo el mundo. También se ubicaron en los llanos orientales y en las selvas del Amazonas cuando la vorágine. Existen en las mismas condiciones en las cuales describió nuestro gran novelista en La Vorágine, están vigentes y quizá de una manera más atroz, porque el látigo ahora no lo tienen algunos gamonales sino transnacionales. Por ejemplo, quienes están en el sur de Bolívar y en otras como los cinturones, si se puede decir, de producción esmeraldera, son industrias transnacionales como La Quedada. La Quedada es subsidiaria de otras transnacionales que son inglesas. ¿Quiénes son los mayores accionistas? La familia Bush. Eso lo han denunciado todos los sindicatos y todas las agremiaciones de mineros a lo largo de todo el continente. ¿Quiénes son, en su orden siguiente, quiénes son los accionistas secundarios? La familia Carter, presidente norteamericano. Entonces, es un esquema de explotación y extractivismo que se mantiene a lo largo de todo el globo. Ya acabaron con casi todos los recursos en África. Vienen por nosotros. Eduardo, no va a ser... ¿Cómo? Me recuerda a Eduardo Galeano, ¿no? Con Eduardo Galeano, abiertas de América Latina. Con las venas abiertas. Exactamente la misma crónica, desde Paraguay. Sí, es que toda la América. De hecho, desde la teoría económica un poco, el desarrollo económico, siempre los países, el desarrollo económico se mira como un evento circular, donde en el centro ahí está el primer mundo, sería Estados Unidos, parte de Europa, ¿cierto? Alrededor están autodenominado primer mundo. Exacto. Alrededor están aquellos países de la periferia que llegan a sostener esos países. Entonces, ¿cómo circula un país de tercer mundo, que llaman denominado tercer mundo por los del primer mundo? Por los del primer mundo, sí. ¿Cómo circula un país en la periferia, denominado el tercer mundo, para transitar hacia allá. Pero el tema es que en el momento, de acuerdo a la teoría económica y a todos los análisis, es un poco difícil. Posible, realmente. Porque como estamos siendo sometidos, ya no por un tema de esclavismo ni nada de eso, sino un tema comercial, que es el que prima ahorita por el libre comercio, pues ¿cómo hacemos para llegar hasta allá? Es difícil, bueno, ¿no? Es que también hay que mirar la noción de desarrollo equivocada durante 50 años de doctrina cepalista. Uh-huh. Eso está cambiando, ya no se está hablando de desarrollo basado en la acumulación de riqueza, y ni siquiera en el abastecimiento de las necesidades básicas inmediatas. Se está hablando ya de una nueva tendencia universal del desarrollo que tiene que ver más con el espíritu, que tiene más que ver más con la con la vinculación del conocimiento, con la posibilidad de que tú tengas tiempo de leer poesía, de ir a buen cine, de relacionarte. Esto, para esto sirve la crónica. Yo en las crónicas propongo un cambio de paradigma, no de manera explícita como un tratado, sino una induzco al lector a que entienda, esto no es desarrollo, aunque tengan oro en los bolsillos y compren con pepitas de oro, no es el desarrollo, porque no hay un crecimiento de las comunidades, ¿no? En el buen sentido. Entonces, esa, para el buen lector, ahí le dejo la semilla al buen lector. Hay una tendencia de hace unos 5 años por acá, menos, como unos 3 años por acá, y es que los grandes cronistas, como una gran cronista que se llama Alma Guillermo Prieto, que siempre escribió en el New Yorker, es mexicana y es muy conocida, está diciendo que ya la crónica se acabó, que ella ya no hace crónicas de 7000 palabras. Yo no creo que eso sea cierto. Yo creo que en la crónica se va a seguir leyendo. Si quieres que hablemos de crónica acá, se acabó para ella porque los medios en los nichos en los cuales ella trabaja son nichos internacionales que se han convertido ya en convergencia, y ahora todo es la convergencia de la imagen, sonido y todo, pero la lectura nos queda a nosotros, ¿sí? Claro, la creación del conocimiento siempre va a estar ahí. La crónica no se va a acabar. Estoy muy molesto con esa expresión de mi maestra, porque yo fui a dos de sus talleres en la Fundación para el Nuevo Periodismo en Cartagena, y yo tengo que decir que la crónica no se va a morir todavía. Estoy almacenando conceptos de distintos cronistas internacionales para responderle. No creo que se muera. Aquí lo que estamos haciendo en este momento es una crónica. Lo que contó Cristian de que estaba cruzando la calle y alguien le dijo que se estaba haciendo, eso es una crónica. Yo no encuentro crónicas en cada esquina, que la crónica en cada es rostro. No alienante, ¿no? La crónica no se aliena y por eso debe ser agotada. Siempre habrá, digamos, público para todo, ¿no? En la era de la información, digamos, en esta sociedad del conocimiento, donde se piensa que el internet, digamos, y que los mensajes cortos tipo TikTok es lo que está dando la pauta, finalmente es dirigido a un público en especial, ¿no? Pero yo pienso que para todo hay público, ¿no? Y me parece muy interesante que a través de la crónica y a través de la literatura que se permiten hacer descripciones de paisajes, de imágenes, sobre todo para nosotras, las personas que no podemos ver o no vemos bien o no vemos, se convierte en algo que nos permite construir imágenes a partir de las descripciones que se hacen tanto en la crónica como en general en la literatura. Exactamente, sí señor. Pues seguimos aquí en Hablando a Ciegas, ya continuamos con nuestra charla. Creo que está bastante interesante, ¿no? Vamos con un break. ¿Un comercial? Sí, es también una crónica, esto que vamos a escuchar, ¿no? Esto es una crónica. Esto es Señor Cobranza. ¿De quién? Bersuit Vergarabat. Eso es una banda argentina, ¿no? Total. No, uruguaya. Uruguaya, perdón. Sí. Hay miembros argentinos, creo. Sí, sí. Sí. Pero es total y absolutamente anarquista, ¿podríamos utilizar ese término? Contestataria, digámoslo. Me gusta más la palabra contestataria, pero no dejemos de pensar que también pueden ser anarquistas, y eso es lo que necesitamos, un poco de anarquía y revolución intelectual. Entonces escuchemos de Bersuit Vergarabat, Señor Cobranza, que además es encantador. ¿Vamos fuera? Sí. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo. Pero para podemos hablar. Mí, me muevo sí, claro. Hablemos de No, no me ha presentado. Ya. ¿Quién nos ha enganchado? Menen se lo gana y no hablemos de pavos, si son todo trascantes. Y si acaban de escuchar, que, ¿no? Bien, si son los que traen el micrófono, si eso es... ¿Qué? No me digan se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa narco de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube, también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le meten en Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le meten en Jujuy. Sangra y no es el culo, sino el que sangra se retuerce ese gran culo de este puto. Adiós el muro, están en lista los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narco traficante, te meten por cadenas, son del caos, para no ikean, te persiguen, persiguen si son pobres, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto. Escuchamos al empezar, sin cobranzas, son aquellas cosas que se nos dio a pagar el micrófono. Pero como aquí no tenemos nada que ocultar, estamos hablando de la mierda que significa Bad Bunny. ¿Qué era lo que nos decía Juan Carlos? Las estadísticas del New York Times, un periódico que como semana cayó en la alcantarilla y cosas de esas. Es que me quedé sorprendido esta semana por el informe del New York. Dice que es uno de los cantantes más influyentes del mundo en este momento, después de Frank Sinatra. Entonces uno empieza a escuchar a Frank Sinatra y escucha estos bostezos de este señor y uno dice, bueno, esto debe ser por estadísticas, por audiencia, por pago y por disparo de audiencia. Pero la calidad de Sinatra se va a seguir escuchando 100 años más y muchos otros, ¿no? Y me pareció un exabrupto, no que lo haya dicho ese periódico tan importante, sino que lo haya dicho y replicado hasta la saciedad Semana y una prensa que en Colombia tiende a la estupidización. Bueno, pero es que Semana en este momento está cultivando nichos de opinión para futuros certámenes políticos y no está creando una audiencia fuerte, una audiencia con criterio, y se queda en repasar fake news, editar entrevistas, acomodar testimonios para impacto. Eso ya se ha estudiado, eso se llama cámara de eco, se ha estudiado mucho en Colombia, sobre todo en mi facultad, en la Javeriana, se hizo un amplio estudio del efecto de las cámaras de eco. Las cámaras de eco es por qué en las redes solo me encuentro a mis semejantes y a quienes piensan similar, porque el algoritmo hace una magia inmediata y me conglomera de manera aleatoria, pero en un sector distinto de la opinión, mientras que separa las otras opiniones. La conclusión que llegó ese estudio de la Universidad Javeriana es que hay una fragmentación de la condición del ejercicio de la democracia. Entonces se están buscando herramientas con el fin de que esas cámaras de eco no se multipliquen y afecte el criterio o la opinión pública de en la sociedad. No, la opinión pública no existe. Existe una opinión general necesaria de un grupo de gente sobre determinados temas. Perdóname, Juan Carlos. Bueno, una pequeña cosita. Hay una película que se les va a recomendar que se llama La Dictadura Perfecta. Esa es una película mexicana, se estrenó en el año 2023. Y es una película que habla perfectamente de eso, ¿no? De cómo los medios de comunicación, el cuarto poder, tienen la capacidad de evitar y eliminar aquello que acabamos de decir, la opinión pública. No existe. John, qué pena me interrumpir. Bueno, hemos estado escuchando al profesor Guardela, pero muy seguramente nuestros oyentes estarán un poco perdidos porque no hemos hablado sobre quién es, ¿cierto, es que, Andrea? Es que nos fuimos, ya nos enganchamos. Hicimos una introducción muy grande, pero nos faltó decir quién es Juan Carlos Guardela Vázquez, dónde nació, qué estudió, a qué se dedica. Bueno, yo soy costeño, yo nací en los Montes de María. Me crié en Cartagena. Regaitas, ¿no? Sí, me crié en Cartagena. Viví en casi todas las ciudades del Caribe, no mucho tiempo, pero sí conozco todo mi Caribe. Y luego pasé a vivir 15 años en Bogotá, en distintos medios, en prensa. ¿A qué edad llegas a Bogotá, Juan Carlos? Yo llegué en el año 2000, el día en que murió el Papa. Llegué en 2005, ya sé. Y allí estuve todo ese tiempo y hasta el año 2007 me vine a esta bella ciudad. No me regreso a Bogotá, estoy muy amañado en la ciudad de Villavicencio, es un buen vividero, está cerca de todo, voy a la costa cada vez que quiero en poco tiempo, me siento con el calor de acá. Esta es una ciudad donde todo está por hacerse, el acueducto, las luces, las carreteras, los medios, bueno, los hospitales. Hablo en el sentido de formación con los muchachos. Tuve la dicha de estar en Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, formé 6 cohortes, fui director de programa, ahora estoy en otra universidad, y sigo escribiendo en todo, en distintos medios. Todas las semanas publico cositas. Juan Carlos, tú eres, bueno, cronista, también sabemos que eres poeta, pero ¿cuál es tu base de formación? Yo estudié Derecho en la Universidad de Cartagena y estudié Filosofía y Letras en la misma universidad. Por asuntos de la vida, terminé los 10 semestres de Filosofía y los 4 años de Derecho y no me gradué en ninguna universidad. Entonces me fui a Bogotá y empecé a trabajar en distintos medios. Me vinculé al Círculo de Periodistas de Bogotá y allí hice una profesionalización que salió en un año. Me dio mucha felicidad porque, como había hecho 2 carreras, me homologaron todas las asignaturas que había visto. Y siento que bueno, era una patente de corso que se necesitaba. De allí hice inmediatamente una maestría en la Javeriana y aquí estoy dando clases y escribiendo. Pero al fin, ¿en qué se graduó, maestro? No escuché cómo. Al fin, ¿en qué cuál de las 2 carreras? Comunicador social y periodista. Ah. De la Universidad Nacional a distancia. ¿No? Y soy docente de tiempo completo en esa de universidad. De su alma mater, o sea, volvió a casa. Volví a casa. Genial. Y apliqué el sistema de profesionalización de esa universidad para realizar 2 procesos de profesionalización en la Unimeta. Uno fue con ASOPEMET y otro fue con la gente de City TV, que ya se graduó a final de este año que terminó. Eso se llama vocación. O sea, tú, como muchos periodistas, digamos, en Colombia, que se forman empíricamente, digamos, no dentro de una universidad, te profesionalizas después de estar haciendo ejercicio y ahora vienes a ayudar a otros periodistas a obtener su profesión también, ¿no? Yo creo que es necesario. Yo a veces quedo impresionado por la falta de conocimiento de algunos periodistas graduados, incluso con posgrados, de cómo funciona el Estado. Los periodistas tienen que saber cómo funciona el Estado, tienen que conocer las herramientas con las cuales pueden reclamar una información, tienen que saber cuál es la línea editorial del mundo que van a escoger, tienen que saber a qué voz van a defender y no al dueño de los medios. Ese cuento es que sí, es cierto, los dueños tienen medios, pero uno puede, mi experiencia me costó aprenderlo, pero lo aprendí a regañadientes. Sí hay que aceptar una línea editorial de los medios, pero uno puede negociar con el jefe de redacción y con el director de la emisora, del periódico o de la estación televisiva o como se llame, ¿no? Usted puede negociar. Lo que es innegociable es su posición ética ante el mundo. ¿A quién le vas a dar voz? ¿A quiénes vas a defender? Porque tú eres el que vas a ir allá a hablar con los escombros cuando ocurre una tragedia, no es el director. Ese que va allá y sabe lo que está padeciendo allá, dice Juan Gosaín, allá es donde se renueva el periodismo. No en Bogotá, en las oficinas con aire acondicionado, donde una señora como Vicky Dávila recibe un montón de cosas diarias. ¿Quién es Vicky Dávila? Es una señora. No, o vamos a, no, no hablemos de nombres. De, no, no, de por medio, medio, es un poco profe, sí, maestro. Una de las razones por las cuales es que lo avisaron los maestros, lo avisó Juan Gosaín. Nunca se había visto tanta actitud de mercachifles con la información. Eso se ha acrecentado por una especie de cambio de paradigma y el cambio de gobierno, y lo que se ha acrecentado es una cantidad de oleadas de fake news y de sitios falsos que miles de bots mueven a diario. Es un poco, maestro, como diviso yo el arte, ¿no? Usted, el arte para mí, Cristian Reyes, debe ser contestatario. O sea, usted puede tener una posición personal, pero usted al momento de ser artista, de expresar una obra, escribir un poema, hacer una canción, hacer una obra de teatro, hacer una pintura, usted debe dejarle todo al arte, sin importar quién pueda estar detrás. Claro, sí. Toda obra es una propuesta. La vida es un de cambio. Exacto. Si no es lugar común, ¿no? Si no es exacto. un bolero falaz. Toda acción, digamos. Pero quiero terminar la idea. A ver, en esta oleada de mentiras a diario que estamos viviendo en los medios, que es una especie, lo que llaman algunos autores, que la nueva censura no es que corten, no es que editen, sino que exponen al lector o a la audiencia una cantidad excesiva de información. Esa es la nueva censura. Un mar de información en el cual tú no sabes cuál es la verdad. ¿Sí? Ahora, yo no estoy con el hecho de satanizar a las redes ni a esta convergencia que está surgiendo. Esto va a mejorar con la inteligencia artificial. Yo le tengo mucha fe a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial se va a encargar de decir: eso que usted está diciendo, señor, es falso. Ahora, ¿quién regula esa inteligencia artificial que va a decir qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo falso? Eso ya es un dilema mayor que se tendrá que solucionar. Ayer estaban agarrados por Open ahí, ¿no? Sí. Porque sí. Open está saliéndose del entorno de lo que quiere. Los medios, los grandes medios en la inteligencia artificial es ser crítico. Entonces están agarrados. Elon Musk quiere agarrarse OpenAI, que es la manera en que deberíamos de pronunciarlo nosotros, y quiere convertirlo en otra cosa, ¿no? Ya en eso sí, se están metiendo también. Ahora, es que como la mirada que tenemos nosotros es acaso fragmentaria, hay mucha gente en el resto del mundo que está trabajando también inteligencia. Mm-hmm. Están programando. Esta inteligencia que surgió hace 3 años ya, ¿no? ¿Cierto? Va a quedar rezagada con lo nuevo que va a salir. Viene desde el 87, sí. Realmente, 1987. No, OpenAI. La explosión que todo el mundo. Sí, que todo el mundo conoce, pero realmente viene trabajando ya, desde el 87, ¿no? Y que ya uno de los estudiantes sabe cuándo lo hacen, porque ya aparece de manera muy clara la estructura y uno ya se familiarizó. Hay una figura. Quiero insistir en el tema porque yo sé que esto se va a solucionar. Hay una figura que es el check-in. Es una figura norteamericana, no existe en los periódicos de América Latina, ni siquiera, bueno, a veces una que otra cosa en Francia, pero en América Latina no existe. El checking es aquella persona que vigila cada una de las frases que dice el autor del texto y constata si eso que está diciendo es cierto o es falsedad. Eso ya lo está haciendo la inteligencia. ¿Sí? Esa es una institución, el periodismo norteamericano, el periodismo serio. Sí. ¿Sí? Estoy hablando de Washington Post y estoy hablando de otras cosas, de New York, estoy hablando de periodismo serio. Hay algunas expresiones que, un ejemplo, un autor conocido hizo una crónica sobre un dictador que va a morir a París. Ese dictador está sentado en un parque y le están cayendo unas flores así en las charreteras, como si fueran charreteras, y el señor se inventa el nombre de esa flor, y el check-in, que es una experta, le dice: esas flores no se dan en París y ni siquiera se dan en esa temporada que está diciendo. Eso es falso. Eso existe en los Estados Unidos. Eso existe. Y ese check-in lo va a realizar una inteligencia superior a la que está ahora, ¿no? Yo espero y aspiro a que las noticias, las crónicas, los artículos de análisis sean analizados por una inteligencia de este tipo, que le dé la tranquilidad a los lectores que esa es una suficiente información para tomar decisiones importantes en su vida. Ese es el periodismo. Creo que me extendí. No, profe. De hecho, está bastante bien, porque hace poco, creo que fue ayer, como lo decía Miguel, estaban diciendo acerca de la conciencia de la inteligencia artificial, y se basa un poco en eso, ¿no? En que esa inteligencia artificial puede llegar a tener una conciencia, o por lo menos un análisis de lo que está observando, o lo que están digitando, o lo que están manejando algunos medios de comunicación o las mismas personas, ¿no? Y puede llegar a decir: eso es falso, eso no puede ser, pero sí es importante decir que, como su merced lo dice, la inteligencia artificial sí viene para bien. Aunque hayan personas que lo usen de manera no adecuada en sus temas académicos o demás, sí viene para complementarnos un poco la vida. Esto es como cuando apareció, digamos, el internet, ¿no? Es una herramienta finalmente que lo que haga o no deje de hacer, digamos, depende del usuario en últimas, ¿no? Y detrás de ese usuario, pues estamos hablando ya de unos principios éticos, ¿no? Y personas conscientes y pensantes. Es lo mismo, digamos, que pudo pasar con el software, que no solo Microsoft es productor y desarrollador de software. De hecho, muchas personas ya están utilizando componentes de ChatGPT y de otras inteligencias artificiales para poder desarrollar sus propias inteligencias artificiales. Y han aparecido una infinidad impresionante de lenguajes de programación que antes no habían existido, ¿sí? Discúlpame, te interrumpo yo. Sí, digamos que ya están apareciendo, son lenguajes de un nivel más cercano al usuario, más a un lenguaje natural, donde no se requiere tener, digamos, un manejo de un código específico como Java o como C o como Python, o bueno, etcétera, sino que ya solamente con el lenguaje natural, por intermedio de estas inteligencias artificiales, podemos hacer desarrollos que antiguamente requerían un manejo de una codificación. Eso no quiere decir de equipos muy complejos. Por ejemplo, tú puedes hacer un documental. Exacto, y esto no quiere decir que los especialistas, los profesionales, los desarrolladores, los poetas, los artistas vayan a desaparecer, sino que esto quiere decir que ellos tendrán que innovarse, digamos, tendrán que reinvertirse e incorporar en su quehacer diario estas herramientas de inteligencia artificial. Son nuevas herramientas que, bien usadas, van a ampliar el conocimiento. Por eso digo que esta especie de licuadora cultural que estamos viviendo va a dejar cosas muy buenas. Nos va a cambiar toda la malla curricular de todas las carreras, de todas las formaciones universitarias. Nos va a cambiar el esquema de lo que es gobierno. Nos va a cambiar el esquema de lo que es la economía. Es una subversión en todos los, y hay que hacerlo de manera progresiva y convergente. Evolución intelectual. en la que estamos entrando. Exactamente. Bueno, vamos con música, sí, Cristian. Cristian, sí, que es sí. El melómano acá. Vamos con canción. ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos, Andrea? Vamos con la canción Mi País, de Ana y Jaime. Estos Ana y Jaime son un dúo musical colombiano. Ellos son conformados por Ana y Jaime Valencia Aristizábal. Este grupo son un par de hermanos. Se conformó en el año 1969 y duró hasta 1986 de manera muy continua. Hicieron algunas presentaciones fugaces, apariciones, hasta que en el año 2019 en Bogotá decidieron decirle adiós a la discografía. Como dato curioso, este par de personajes son hijos de Jaime Valencia y Margot Aristizábal. ¿Por qué el dato? Porque ellos en su juventud de 8 años se fueron a vivir a un municipio en Boyacá, Santa Rosa de Viterbo. Y allá en Santa Rosa de Viterbo, en la casa en la que vivieron, es casi un museo. Es decir, uno va a Santa Rosa y tiene que ir a la casa donde vivió Jaime y Ana Valencia. Y allá nació la idea de la canción que vamos a escuchar en este momento. No es autoría de ellos, pero es una adaptación. Esta canción se llama Mi País y precisamente habla un poco acerca de lo que estamos hablando en este momento. ¿Será que tenemos un país? ¿Un país prestado? ¿Un país empeñado? ¿O si ha cambiado? ¿O qué ha cambiado? Bueno, Mi País, de Ana y Jaime, Metropólica, Radio Internacional. Ya volvemos. Con un poco de humor vamos a reír de la situación de nuestro país. Con un poco de humor y un pañuelo en la mano vamos a reír de la situación de mi país. Ni grande ni chico es mi país, se habla el español, se come maíz. Así, adivina tú, adivina tú cuál es mi país. Hay 10 policías por cada estudiante y hay un estudiante por 1000 ignorantes. Así, adivina tú cuál es mi país. Con un poco de humor sigue la pista 2. Las señoras de aquí se dividen en 2. Las señoras, señoras, y las que no lo son. Las señoras, señoras, van a mercar, y las que no lo son les venden su pan. Así, adivina tú, adivina cuál es mi país. Con un poco de humor sigue la pista 3. Los señores de aquí se dividen en 3. Los señores, señores, los apenas señores. Y usted, los primeros are living en el barrio de moda. Los segundos habitan casas de clase 2. Y los últimos, últimos, los que nunca lo son, son los que hacen casas, canciones y cosas para los otros dos. Así. Este era Mi País, de Ana y Jaime. El oyente que nos diga a cuál trabajo discográfico pertenece Mi País se va a llevar un premio en Metropolitan Radio. Le vamos a dar a los premios un mes gratis. Entonces, este era Mi País, de Ana y Jaime. Andrea. Bueno, y volviendo al tema de discapacidad, y siendo docente, de casualidad en toda su carrera como profesor, ¿ha dado o ha conocido a alguna persona con situación de discapacidad a la que le tenga que dar clase? Bueno, no he tenido esa posibilidad, pero tuve un compañero invidente, ¿se dice así? Sí. Sí, señor. Que estudió Derecho. Esto fue antes de la Constituyente, año 1989-1990. A ver, les voy a decir con toda sinceridad lo que ocurrió. Todos le ayudábamos. Él escribía muy bien en braille. Tenía su persona, su guía. Su guía. Su guía, sí. Y aparte también tenía un perro adiestrado. Y tenía un padre que estaba muy pendiente de él. Diógenes Blanco. Se graduó con honores. todos los profesores le ponían altísimas notas. Le hicieron el peor daño que se le puede hacer a un profesional. No lo formaron como profesionales, porque tenían una noción obviamente equivocada de la época, de que dejar hacer, dejar pasar. Nunca ejerció el derecho. No lo conozco, no lo volví a ver en las audiencias. Le pregunté a mis compañeros que culminaron con él. Desapareció del panorama. Lo destruyeron. Esa es también una forma de victimizar a las personas que tienen limitaciones. De revictimizar. De revictimizar, esa es la palabra. Pero hay algo que no ha cambiado. Bueno, yo soy docente y cuando nos llega una persona con discapacidad, a nosotros nos dicen, no puede perder el año. Entonces también es una forma de limitarlo y dejémoslo hacer lo que quiera porque no puede perder el año. Sí, por las políticas de retención, de retención y permanencia. Pero yo, sí se puede formar. O sea, si usted como prof, bueno, algunos profesores, la verdad, pues yo, sabe que no puede perder el año, a veces ni siquiera intentan formar al estudiante. Porque ¿para qué? O sea, el concepto que tienen de la discapacidad, pues se va a graduar, exacto, se va a quedar en la casa. Es darle la muleta. No va a hacer nada. Darle la muleta del conocimiento que no le va a servir. Ayudarlo con, o sea, a tener la patente de curso pero no poder ejercer por las dinámicas que eso tiene como de, en derecho. Sí sé que hay muy buenos abogados que tienen discapacidades, pero que no, pero en aquel entonces eso fue para mí una experiencia ingrata porque dije, le hicieron un gran daño, tanto la facultad, el establecimiento universitario, uno de los más antiguos del país, se supone que debía tener trabajadores sociales al día con esos temas, pero aún estamos 30 años después, no tenemos la suficiente formación sobre el capacitismo para poder orientar a estudiantes y para poder por lo menos brindar una tutoría, un acompañamiento en muchos asuntos. Perdón, Juan Carlos, mira, pasa lo siguiente en las facultades de formación de formadores, que es en estas facultades de educación, desafortunadamente no se dan, no se orientan cursos que le permitan a los nuevos licenciados tener las herramientas suficientes, por ejemplo, para hacer ajustes razonables o tener, por ejemplo, manejo de lenguaje de señas o tener manejo de braille o de diferentes herramientas, digamos, que no solamente permitan trabajar con personas en situación de discapacidad, sino en general estilos de aprendizaje, ¿no? Porque no todas las personas, independientemente que tengan o no una discapacidad, aprenden de la misma manera. Exactamente. Digamos que ya en este momento sí tenemos esta gran dificultad, y pues más en los años 80, que veníamos de una constitución donde al hijo fuera del matrimonio le decían bastardo y no tenía ningún derecho. Entonces, sí, eran cosas casi que muy conservadoras, sí. Entonces tenemos una gran constitución y en este momento se miran luces en el camino. ¿Qué cuáles serían? Es esa obligatoriedad que le pone el Ministerio de Educación Nacional a aquellas instituciones públicas del país en donde sí o sí se deben realizar acciones. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso bastante avanzado, que es en este momento el de la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia o la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, ¿sí? Que allá ya se brindan algunas garantías para la enseñanza de la población, como le decía yo, no con discapacidad o con sistemas de aprendizaje diferentes. ¿Por qué? Porque es que no hablamos únicamente de discapacidad, sino también hablamos de aquellas personas que tienen un coeficiente bastante alto. Son personas muy que a cierto punto pueden llegar a ser incomprendidas. ¿Por qué? Porque van a mil, van muy rápido. Entonces, mientras una persona común entiende un tema en 2 horas, la persona con coeficiente alto, talentos excepcionales se llaman. Hay un video muy interesante que se lo recomiendo a ustedes y a los oyentes, que se llama La Educación Prohibida. Es un video, digamos, ya de hace bastantes años, más o menos en el 2004 más o menos aproximadamente. Todavía sigue haciéndose. Todavía sigue produciéndose. Se sigue produciendo. 70 países. Sí. Y hoy en día la misma persona que creó este video de la educación prohibida está ahora dando conferencias y charlas por todo Latinoamérica. Y es muy interesante porque de alguna manera la educación prohibida lo que muestra es que no, que todos somos distintos y que es muy difícil en una estructura, digamos, igual, que todos podamos aprender, ¿sí? No nos podemos formatear, digamos, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque no todos somos iguales, no todos aprendemos de la misma manera, ¿sí? Y sobre todo que los procesos de aprendizaje deben partir como normalmente nosotros aprendimos desde pequeños, desde la realidad, y después sí hacia la teoría, digamos, después sí formalizar el conocimiento. Normalmente lo que está pasando en las aulas, no importa que sean en básica, secundaria o universidad, es que el profesor parte de una teoría, ¿sí?, de unas normas, de unas leyes, trata que los niños o los estudiantes entiendan desde el discurso, pero no desde el pragmatismo, no desde la experimentación. Entonces es muy difícil. Y de la interacción, ¿sí? ¿No? Exacto, es un poco... yo siempre suelo citar como algo, pero creo que era Rodolfo Llinás, donde, bueno, un personaje colombiano, se me escapa el nombre, en el colegio le iba muy mal, exactamente por esos estilos de enseñanza, aprendizaje diferentes. Entonces el papá lo cogió y le dijo: bueno, ¿usted qué es lo que no entiende? No, yo no entiendo esto. Y con ejemplos muy básicos. Hay un ejemplo muy, muy famoso, que es que con una mantequilla y un cuchillo le explicó algo matemático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo llevó a la praxis, lo llevó a la práctica, lo llevó a decirle: oiga, si usted no entiende por qué 1 + 1 es 2, pues miremos cómo lo hacemos, ¿cierto? Pero todo en la educación, como antes y como lo decía John, era la teoría y hasta ahí. O sea, ahora sí se necesitan y se están haciendo adecuaciones con diseños curriculares que son necesarios y que realmente sí son funcionales. Pues no me lo vayan a tomar a mal, y pues no es que les esté dando un puñal por la espalda, pero yo opino que no deberíamos incluir a la persona con discapacidad en el aula, porque es que están haciendo inclusión educativa más no educación inclusiva. Yo opino que deberían volver como antes, que estábamos separados, porque estoy atrasando el trabajo de los que entre comillas son convencionales y dejo al otro aparte, lo hablo a nombre de Andrea, ¿sí? O sea, le voy a enseñar a él a su ritmo, a sus capacidades, porque hay una licenciatura en educación especial donde yo puedo enseñarle a esa persona. Si yo lo incluyo en el colegio, a mí no me van a dar un profesor que sea licenciado en educación especial y me explique cómo enseñarle a ese niño. Aparte, si hablamos de necesidades educativas, siempre la persona se va a ir al tema de discapacidad. Y como dices tú, ¿dónde está la persona con capacidades excepcionales? A todos les estamos haciendo daño. Al que tiene discapacidad, pues porque no lo dejamos avanzar sin formarlo bien. Al que es convencional, porque a veces nos atrasamos por darle al que tiene discapacidad. Y al de capacidades excepcionales lo estamos dejando completamente a un lado, porque no tenemos la capacidad de trabajar con una persona que tenga un coeficiente intelectual alto. Precisamente, sí, perdón, es que, Andrea, te interrumpo. Tranquilo. Precisamente es porque el modelo de educación que nosotros tenemos, por lo menos en este país, es el que yo conozco, desde la educación superior, es el que nos impone, digamos, unos temas. Y el profesor tiene que correr, mejor dicho, meter el acelerador, la chancleta, porque hay que cubrir el temario, ¿no? Los contenidos. Ahora, no estamos seguros si esos contenidos temáticos sean suficientes o realmente sirvan para desarrollar competencias en los estudiantes, ¿no? Lo único que sabemos es que al profesor le imponen una serie de condiciones donde tiene que abordar unos temas, mostrar resultados a las carreras, ¿sí? Y eso realmente le impide el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo realmente lo que estoy viendo es que se está tratando como de llenar en unos recipientes vacíos con información, que hoy en día eso ya no es necesario, porque es que la información está ahí al bueno, acceso de un clic. Y realmente hay que generar, son espacios enriquecidos para que los estudiantes, cada uno aprenda a su ritmo. Y que si el niño no pasó de aprenderse los números del 1 al 100 y tiene que en el siguiente año continuar su proceso, pues que lo haga. Pero el problema básicamente es el modelo de educación que desde el ministerio, desde las entidades, digamos, gubernamentales, se impone, ¿sí? Porque hay que cumplir con eso, porque si nos atrasamos, imagínense. Pero que afortunadamente algunos colegios, como la Unidad Pedagógica en Bogotá, como el Centro Educativo Libertad, el CEL en Bogotá, que son instituciones privadas, han logrado entender de otra manera, y un poco basados en esto que les hablo de la educación prohibida, que el proceso de enseñanza-aprendizaje no es un proceso de correr, digamos, y en últimas las carreras no son una carrera, ¿sí? Realmente lo que hay que lograr es que estos estudiantes adquieran unas competencias para la vida en general, ¿no? Y ahí miramos, si nos ponemos a mirar los diferentes modelos noruegos, finlandeses, etcétera, japonés, en educación, pues vamos a ver que realmente hay una diferencia garrafal, ¿no? Es que estamos quedados en una verdadera reforma educativa, porque aún seguimos hablando del descubrimiento de América, y aún seguimos hablando de una cantidad de cosas que ya sabemos perfectamente que es una vil mentira, pero que hace falta realmente. Mira, el 90% de las cosas que uno aprendió en el colegio no las usa. Se queda en el colegio. Sí, no las usa, no se usa. Por ejemplo, de la tierra de Redonda, quería también anotar algo desde mi experiencia como administrativo en una universidad, y es creo que ocurre en el 70% de las instituciones, y es esa política, por esa política de permanencia y retención, se está de manera apresurada aplicando coordenadas de la inclusión de manera errónea. Entonces presentan uno que otro discurso, hacen uno que otro curso, capacitan a unos cuantos profesores y con eso ya dicen cumplir. Y eso tiene que cambiar. Es porque el prejuicio no solo es para las personas que tienen limitaciones, sino para nosotros también, como docentes, como habitantes de un país que está en desarrollo apenas. Juan Carlos, mira, yo creo que si nosotros, o si realmente el modelo de educación en Colombia, hablo del modelo en general, básica, digamos preescolar, básica, secundaria, sí. Y profesional, y hasta posgradual, digámoslo así, cambia hacia la construcción de ambientes enriquecidos que permitan que los estudiantes inclusive entren en un proceso de autoformación, generándole los espacios y las herramientas adecuadas. No es necesario inclusive hablar de inclusión educativa, porque si se tienen las herramientas adecuadas, si yo llego a una universidad y encuentro los textos, encuentro la tecnología, ¿sí?, encuentro todas las herramientas para que yo pueda tener mi acceso a la información, pues yo no necesito realmente un experto, digamos, en educación inclusiva o en educación especial para que me forme, ¿sí? Bueno, sino simplemente. Yo aclaro que yo hablaba educación era de educación. Primaria. Yo aclaro, es como en el tema de lo mío, que es la básica y la primaria. Sí, lo aclaro ahí. ¿Sí? Ahora, sí es cierto de pronto un poco lo que dice Andrea, ¿sí? Pero ¿hasta qué punto podemos unificar o separar los tipos de personas? Lo que pasa es que incluir no es ponerlo ahí con, ajá, todos, exacto, es simplemente que tenga los mismos derechos. Le, claro, estoy dando el, cuando derecho, tú incluyes, excluyes. Exacto. Cuando incluyes, excluyes. Sí, claro. Marginas. Y ese es el modelo marginal. Ese es un modelo europeo, prusiano. Me gustó mucho que mi compadre se acordara del documental ese, porque lo que se critica en ese documental es la educación que todavía está vigente, una educación prusiana, que un aula se parece a una celda, sí, que está dominada por ciertos tiempos con un timbre que tiene un periodo de jolgorio, que salen los niños y se divierten y vuelven a entrar. Es una celda, y el problema es que tú llevas el conocimiento o la formación universitaria también en recintos aislados de la sociedad, en aulas máster, se dice así, y no estás inmiscuido en su escenario. Hay que ir al escenario en donde están habitualmente los estudiantes. Hace unos días leí una investigación interesante que se titula así: ¿qué hacen los mejores profesores norteamericanos? Cogieron 10 universidades y escogieron a 10 profesores universitarios, los mejores, y los entrevistaron y le hicieron un libro. Estar vinculados al medio en donde están sus chicos, conocer sus necesidades, son como 10 o 12, saber cómo conocen ellos para poder hacer una aproximación, uh-huh, por lo menos una aproximación tímida para formarlos en algo, o darles unas pistas y escojan ellos a través de su pasión su desarrollo profesional. Hasta ahí. Sí, muchas de esas personas, gente escritora, investigadores con altos estándares y palmarés, se mantienen con salarios promedio y son los mejores profesores universitarios de Norteamérica. Y ese vínculo se rompe cuando tú llevas ese escenario del aprendiz a un escenario aislado de un alma mater, porque es una escuela escolástica, es escolástica, uh-huh, es tomasino, es medieval. Entonces, esa es la crítica que hace el documental, que se lo recomiendo nuevamente, La Educación Prohibida, un documental de 78 países que tiene más de 72 directores, todavía sigue haciéndose porque es un documental inconcluso, se lo recomiendo. Siempre van añadiendo experiencias en distintos países. Bien. Y es en español, es excelente, es una crítica voraz a la educación europea y norteamericana. Nos haces acordar del siguiente tema, precisamente, El Necio, de Silvio Rodríguez, en el que Silvio dice que El Necio es una canción que habla sobre algo parecido a la consecuencia, pero que Silvio prefiere definirlo como la necedad. Es algo que nos está acercando. Andrea, ¿tú qué opinas de este tema? Pues la canción El Necio, de Silvio Rodríguez, es una poderosa declaración de principios y una defensa de la autenticidad personal frente a las presiones externas. En ella, Rodríguez se presenta como un individuo que rechaza la idea de arrepentirse o cambiar su esencia por complacer a otros o por miedo a las consecuencias. Esto es genial. Este tema lo pidió aquí nuestro querido John Moreno. Le vamos a dedicar ese tema a John Moreno, porque John Moreno es un necio. Sí. Rebelde, necio, el joven. Un joven rebelde. Es un revolucionario. Sin causa. Totalmente, es un necio, y ser necio está bien. Entonces vamos a escuchar Silvio Rodríguez, El Necio. Esto precisamente es del trabajo discográfico, ese es el track número 9, el corte número 9 del trabajo denominado El Necio. Aunque realmente no me importa que esté bien o esté mal. Perfecto, por eso es El Necio, por eso es El Necio. Recordemos que Silvio Rodríguez nació el 29 de noviembre del año 1949 en la provincia de San Antonio de los Baños, en Cuba, ¿no? Por lo tanto, todo lo que escucharemos de Silvio Rodríguez tiene su influencia en esta bella isla. El Necio, Silvio Rodríguez, Metropolica Radio Internacional. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un concito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Vienen a convidar en definirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Creo que muchos de nosotros necesitamos ser un poco necios, ¿no? Para que realmente las ideas nuestras que pueden llegar a funcionar en nuestra sociedad lleguen a ser grandes. Saludamos especialmente a nuestro querido doctor en historia, el señor doctor Jaramillo, ¿no? José Abelardo Jaramillo. Perfecto, lo hice hablar. Muy bien, muy bien. Pues sabemos que acaba de reportarnos al otro lado su seguimiento a Metropolítica Radio. No, muchas sintonía, sintonía tenemos bastante, ¿no? Hay bastante gente. Bastante, ya les voy a decir exactamente en qué lugar estamos. Pero sí, hay bastante gente colgadita. Se nos ha reportado, a mí se me reportaron desde Medellín, por ejemplo, desde Bogotá. En este programa ha ganado muchísimo. Nos escuchan desde Madrid, desde la Madrid aquí en Villavicencio. Y Barcelona. Estamos internacionales. Y Barcelona. Y la vereda Barcelona también. Desde Barcelona también, aquí la vereda, sí. Desde bueno. El Cairo también nos están escuchando. Sí, no, que ni nos escuchen de Buenos Aires porque ahí sí me enloquezco. Bien. Bueno, seguimos entonces aquí en Metropólica hablando así. Oiga, qué conversación tan productiva, interesante, muy constructiva, ¿no? Esto construye, esto ayuda a construir ciudad y conocimiento. Que no va a cambiar la realidad, pero bueno. Pero construye. Pero cambiamos es que un poco este... Así sea un granito de arena. Esto nos da una perspectiva, ponemos, sí. Esto nos da una perspectiva de algo interesante, Jones. Cuando si seamos secretarios de educación. Si es importante recordar, también es importante y es total y absolutamente indispensable olvidar. Porque es que nos hemos acostumbrado a recordar, pero el olvido, ¿en dónde lo tenemos? El olvido debería ser fundamental en nuestras vidas. Olvidarnos aquellas cosas que no construyen, olvidarnos aquellas cosas que de alguna manera nos hemos alienado y todo funciona, todo sirve. Yo ya estoy, empezar a soltar el peso. Yo ya estoy en una edad donde ya uno no quiere aprender, sino desaprender. Quieres olvidar. Sí, sí. Pues como los gatos. De los gatos hay que aprender que hay que enterrar el... aquí se puede utilizar la palabra. Que, hablando un poco, digamos, de... un poco ya fuera de broma, es muy importante desaprender. ¿Por qué desaprender? Sí. Porque a lo largo de nuestras vidas nosotros hemos aprendido de la manera incorrecta. Sí, sí. Bajo modelos incorrectos y muy seguramente cosas que no nos sirven para nada, ¿no? Como por ejemplo que la Tierra es redonda. ¿Cómo desaprendimos eso? ¿Qué? Caramba. Sí, es señal bueno, de que si no se escucha. Eso depende, digamos, de la profesión en la cual uno se embarque. Si eres astrónomo o eres geodesta, pues geodesta, tienes sí. Que saber que la Tierra es redonda porque utilizas el modelo de... Pero la ves plana. Para tu desarrollo. Y es plana, pues también en cortas distancias porque la topografía asume una Tierra plana. Nos estamos debiendo, ¿sí?, un programa de eso, ¿no? Eso digámoslo. Pero hay cosas que de pronto uno dice, no sé, en términos, por ejemplo, prácticos... hay muchas cosas de la matemática que uno al final no utiliza. Lo que sí utiliza mucho, dependiendo también su enfoque profesional, son las operaciones aritméticas básicas. Hay una pregunta, sumar, perdón. Restar, multiplicar y dividir. Todo el tiempo lo estamos utilizando. Uh-huh. Y hay mucha gente que inclusive se le ha olvidado, porque tiene que utilizar un aparatico que se llama calculadora para poder hacer operaciones matemáticas. Si no existe el aparato, realmente quedan en blanco. O sea, la competencia aritmética nunca se obtuvo. Hay una pregunta para nuestro invitado y es que ¿Hay algún proyecto? No me dicen ni siquiera dónde, simplemente hacen la pregunta. Dice usuario 3551. Bueno, no, le agradeceríamos que nos dijeras de dónde nos escribes, cuál es el tema, el nombre, que por lo menos identifiques, hermano, no sea anónimo, porque la pregunta es bien interesante. ¿Hay en proyecto en este momento algún libro de crónicas nuevo, diferente al que ya tienes publicado? Pero perdón, antes de que responda, quiero decir algo. El término desaprender se lo dan al señor Alvin Toffler. Sí. Pero él menciona que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan desaprender. Totalmente de acuerdo. Toffler. Sí. Ese será Toffler. Bueno, en el año 1961, en una corraleja en el Carmen de Bolívar, hubo un herido. Y eso desató la ira de dos familias. Una familia se llama la familia Méndez y la otra se llamaba la familia Fernández. Dije se llama porque existen sobrevivientes y la Fernández ya no existe. Se inicia una reyerta y una venganza que duró 50 años. Un reducto de los Méndez se convierte en los 94 en adelante en paramilitares, y un reducto de los Fernández se meten por el asunto de las tierras y por la línea Sincelejo. ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando? Línea Sincelejo, línea sobre las reformas, las respuestas de las comunidades campesinas a las reformas agrarias. Algunos de esos sectores se fueron armados y crearon movimientos en distintos escenarios del Caribe y terminan en las FARC. Es toda una historia del caldo de cultivo de lo que es la guerra en nuestros países. Ese caldo de cultivo no está muerto, sigue viviendo. Y voy en el año 2016, con ocasión de los acuerdos de paz, llegué a la zona, hablé con una gente y esa gente dice: si yo vuelvo a ver a uno de los Méndez, lo mato. Y viceversa, contacté a varios, algunos están presos, procesados por la infame matanza del Salao. Hablé con algunos, conseguí permiso y traté de armar la historia. Resulta que esa historia desde el año 2016 la estoy haciendo y está bloqueada, hasta que descubrí por qué estaba bloqueada. Porque uno de mis tíos era cercano a las dos familias. Hasta que no pude hablar con él, la historia no se disparó. Pude hablar con él hace unas dos semanas que fui. Me comuniqué por teléfono, hicimos varias cosas. Sigo comunicándome con él, tiene 83 años. Y es de una. Esa historia es desgarradora, porque así como los Capuletos y los Montescos, una niña de un bando se enamora de uno. Los arquetipos de las historias se repiten. Entonces ya tengo un texto terriblemente, tengo los pelos de punta. Sí, y yo no sé, por eso es que tengo mucha rabia con Alejandro Guillermo Prieto, porque es una historia que me ha llevado muchos años. Yo no creo en una crónica inmediata. Hay crónicas muy buenas que se desarrollan en poco tiempo y pueden ganar premios nacionales o internacionales, pero son periodismo que se queda allí, no pueden ser leídas en el futuro. Les cito, en una de los libros que les obligo a leer a mis chicos en mis cursos de periodismo es Operación Masacre. Es un pequeño libro de no ficción que fue realmente el inaugurador del nuevo periodismo en el mundo, del no ficción, y lo hizo Rodolfo Walsh, argentino, 7 años antes de que Truman Capote publicara Sangre Fría. Pero como los gringos tienen el imperio de la edición, lo ponen a él como el iniciador de la no ficción. El iniciador de la no ficción fue Rodolfo Walsh, y creó dos libros maravillosos de investigación con hechos reales, y creó una narrativa impresionante sobre esos hechos. Operación Masacre es la historia de unos fusilamientos en Argentina, resultado de un amotinamiento que hubo en contra del presidente de la época, y hubo obviamente juicios sumariales, asesinatos, y fusilamientos. Resulta que uno de los 11 fusilados estaba vivo y estaba en el sitio donde tomaba cerveza y jugaba ajedrez. Alguien se le acercó y le dijo: uno de los fusilados está vivo. Y él, con esa pesquisa, desarrolla toda una investigación y pone en calzas prietas a los generales. De ese momento en adelante, él empieza a publicar un montón de cosas. Y obviamente, ya en el año 77, muere, es asesinado por el ejército, porque él estaba ya en la clandestinidad escribiendo nomás, ni siquiera tenía hizo una agencia clandestina de información que se llama ANCLA y que publicaba cualquier tipo de evidencias o documentos en contra de Videla, y Videla lo mató. En estos días se cumple el 24, se cumplen 48 años de la carta que él le envió. Cuando iba a llevar la carta en contra de la Junta Militar, en el buzón, allí lo estaban esperando y lo mataron. Y lo mataron de manera atroz. El cadáver nunca se encontró. Así como el cadáver de su hija tampoco se encontró. Entonces, es como un periodista que no era peronista, que no era montonero, en la búsqueda de la verdad de muchas cosas que estaban pasando en su país, se inmiscuye en la vida clandestina por la sola pasión que le da trabajar por la verdad, ¿no? Y se inmiscuye de una manera comprometida y terminada muerto. Profe, y teniendo en cuenta esto, su merced ahorita mencionaba, es que me causa una pequeña duda, si me la puede resolver así. ¿Cómo un investigador, su merced, qué encontró para decir, por ejemplo, la afirmación que hizo ahorita de que la masacre del Salado era algo diferente? Pues no. Su merced, ¿qué encontró con el tema? Yo no encontré. Fueron las víctimas, ajá, las personas víctimas y parte de los victimarios, sí, cuando fueron procesados. Hay todo un expediente extenso de más de 400 páginas sobre la... Fueron dos incursiones. Cosas como, por ejemplo, que fueron asesinados con motosierra mientras estaban vivos. Que mujeres fueron empaladas. Fueron 120, pero no se sabe exactamente, porque hay otras versiones que indican que fueron muchos más. Cosas como, por ejemplo, dejar morir a una niña de hambre y de sed durante 5 días que duró la cruenta acción. Cosas como que estuvieron con helicópteros en la zona. Eso no. Uno googlea en la masacre del Salado y encuentra cantidades, sí, de información impresionante. Todavía se siguen escribiendo crónicas sobre eso. Uh-huh. Porque hubo un intento de regresar y fracasó, y posteriormente ya hubo un segundo retorno que parece que fue con dineros de Cooperación Española y otras agencias que pudieron facilitar el retorno. Pero mire, el asunto no es lo que se constata, el asunto es lo que te cuenta la gente. Yo defiendo lo que te cuenta la gente. Sí. Y puede que, y aquí empieza ya un dilema moral, puede que te estén inventando cosas en el centro de su tragedia. Pero esas cosas tienes que respetarlas como comunicador. No puedes alterarlas porque tú tengas un dato distinto. Puedes sugerir que se equivocó, pero no puedes alterarla. Respeta lo que te dice. Lo que dice la víctima, sí, prima sobre lo que dice el victimario, en mi opinión, pues. Debería ser así. Mi opinión. Bueno, vamos terminando ya. El tiempo se nos pasa volando, John. Ya pasó hora y media. ¿Qué hora es? Ah, bueno, para la persona que hizo la pregunta, ese es mi próximo. Manuel, desde Tegucigalpa. Saludos a Manuel. ¿México? No, Tegucigalpa, Honduras. Honduras. Bueno, sí, entonces vamos. Oiga, realmente yo estoy. ¿Que dónde se consigue? ¿Que dónde? ¿Que aproximadamente cuándo se publica y que en dónde podrá conseguirse? No se sabe todavía. Va a ser. Hoy estaba hablando con el editor. Va a salir en una revista extensa y pienso agruparla con otras crónicas, pero aparte de eso ya están en la web, podrás encontrar muchísimo. Bueno, Juan Carlos, les a mí me me gustó mucho y fue motivo de sorpresa y muchísima alegría cuando descubrí que en la Universidad de Santiago la ponen como modelo a seguir de crónica en un manual, y fue antologada en lo mejor del periodismo en América Latina por Tomás Eloy Martínez en un libro de la Fundación Nuevo Periodismo, porque es una crónica que quedó de finalista en el premio Gabo. Eso fue. Y en esta misma publicación apareces como uno de los 100 mejores cronistas en Latinoamérica, ¿no, Juan Carlos? No, no, ese estándar no, no lo conocía, solo conozco el estándar de Juan. Eso lo dejamos para un siguiente programa, porque seguro, John, que aquí tenemos tela para otro programa. Bueno, agradecemos la participación de Juan Carlos Guardela. Y pues, Juan Carlos, para las personas que te quieren seguir, ¿quieres compartir tus redes sociales para que te sigan? Sí, Juan Carlos Guardela. Me tocó cerrar Twitter por un tiempo, por no soportaba la agresión. Volvía porque pues, por sugerencia de mis hijas, para divulgar mis textos. Me encuentran en blog en el Universal, me encuentran en los textos editoriales del Universal, algunas crónicas, y en el periódico del Meta también estoy publicando cosas, colaboraciones, notas editoriales. Y bueno, ¿alguna página web personal? No, no, solo tengo el blog del Universal, que tiene bastante registro y me tiene muy contento. Bueno, también invitamos para que vean un poco más del de la hoja de vida de Juan Carlos, para que las personas, mis documentales en YouTube, La consulten en Wikipedia. Aparece la hoja de vida de Juan Carlos Guardela Vázquez, para que conozcan un poco más al detalle de su obra y de lo que es. Agradezco también a Andrea por seguir aquí constante y en el cañón, a Cristian Reyes otra vez, de nuevo. Gracias por la invitación. y a nuestro director, sin el cual estas voces y estos argumentos no podrían salir al aire. Sin estas voces y estos argumentos, Metropólica no tendría sentido. Eso es un tema de doble lado. Así es que el agradecimiento es para ustedes. Bueno, muchas gracias a Miguel y a nuestros oyentes que cada 8 días están ahí pendientes de qué nuevos temas, de qué nuevas conversaciones, invitados. Llegamos ahora estos no dos locos, sino tres locos. Una cantidad, creo que todos los que entran a este programa y a esta emisora tienen un tornillo suelto. Le agradecemos a los señores del Innombrable, que algunos me echaron la madre en el programa, me decían que una vez que este programa tenía un corte izquierda. Bueno, también tiene un corte derecha, ¿no? Dependiendo del punto de vista en el que usted lo vea. Si se limita únicamente a creer que la idea es de su lado, está bien, perfecto, créalo, está muy bien. No le vamos a decir que está equivocado de ninguna manera. Lo que sí es la manera de utilizar los términos, ¿no? Si hay una manera de mostrarse, si realmente es tan inteligente como dice, hay que utilizar términos más adecuados. No sé si la decencia tiene que ver con la izquierda o con la derecha, Andrea. Por ahí dicen que lo cortés no quita lo valiente. Para terminar, vamos a precisamente escuchar a Víctor Heredia. ¿Cuál era el tema que nos había pedido nuestro querido invitado? Razón de amor. Razón de vivir. Razón de vivir. Razón de vivir. Sí, Víctor Heredia, que también la canta. Bueno, y hay una versión de Mercedes Sosa. Entonces, aquí, antes de terminar, pues me permito realmente darle las gracias, profe, por acompañarnos. Qué gusto que haya tomado la decisión de venir. Acá somos unos locos por el aprendizaje y realmente esto fue muy constructivo. Somos unos vagos, como dicen por ahí. Los oyentes, yo sé que estuvieron enganchados porque esto fue una charla que digamos que fue la inicial, ¿no? Vamos a continuar, si lo permiten la providencia, Dios, el cosmos, lo que sea, en lo que crean. Volvemos con una nueva charla con el profesor Carlos. Y nada, muchísimas gracias por todo, por estar acá. Gracias a Andrea por acompañarnos, Miguel. Gracias a los oyentes. Y nada, seguimos en una nueva emisión. Dentro de 8 días nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Este fue Hablando Ciegas. No estrenó, que conste, no estrenamos hoy el jingle. Lo vamos a estrenar. Ah, perdón, perdón, perdón. La próxima ¿No lo tenemos por ahí? Retiremos el saludo para Miguel. Yo tenía que recordar. Retiremos, a mí me encanta que me odien. Retiremos el jingle. Yo quería decir algo sobre la derecha y la izquierda. Señor. Con gusto. Que no tengan terror, porque ni la derecha ni la izquierda va a venir. Lo que va a venir es la ultraderecha, que odia a ambos extremos. Así que se prepare él y se mejore. Sí, claro, es decir que... Que Dios lo bendiga. La ultraderecha. Que aprenda un poco más, que antes de escribir hay que desconectar el dedo, sí. el dedo acusador, ¿no? Y conectar más bien la posible única neurona que le quedó viva. Después de todo el ajuste. Entonces, Víctor Heredia, Razón de Vivir en Metropólica Radio Internacional. Y nos vemos la próxima semana. Este fue Hablando Ciegas en Metropólica Radio Hasta Internacional. Hasta luego. Con las ataraxias. Chao, chao. Nos vemos. Un aplausito. Adiós. Adiós. Hasta la vista. Buen programa. Baby. Hasta la vista. Así no nos vemos la próxima semana. Himno a la esperanza. Ataraxia. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. 9 años al aire. It's come to rape the soul. Metropólica Radio. www.metropolicaradio.com.